No. Señores, nos vinieron a visitar Lucifer y Flori. ¡Fuerte el aplauso, che! ¿Dónde está el Morphy? ¿Dónde está el Morphy? Eso preguntamos nosotros. ¿Ustedes se iban a casar hoy? Vamos con el tiempo, culpa del remis. Sí, ¿cómo que no? Ay, damas y caballeros, trajeron los 100 pesos, ¿no? Sí, trajimos. Pongan la plata ahí arriba de la mesa, acá está el cofre con la plata, contala, Nazareno, contala la plata. A ver, vamos a ver. Contá la plata. ¿Está todo? Ah, no, hay 98. Faltan dos mangos. Che. Bueno, pero ya se vinieron hasta acá. Sí, claro. Sí, vamos. Bueno, por la hora, A ver, vamos a hacer el casamiento. Ahí. Ahí está la música. Tienen que entrar del brazo. La formalidad. Paramos todo. Nos ponemos en posición. Ahí van a entrar los novios. Che, ¿le puedo llevarle la cola a la novia? Llevarle la cola a la novia. Pachi, le llevó la cola a la novia. Ahora van a entrar los dos. Que se van a casar esta noche, Lucifer y Flori, hagan su entrada, por favor. Saluden a los novios con un aplauso. Tírenle la vitina tradicional del casamiento. Bien, damas y caballeros, en esta noche tan especial tenemos el honor de unir a estas dos personas en sagrado matrimonio. Matrimonio rateado. ¿Han puesto los 100 pesos? Han puesto los 100 pesos. Estamos orgullosísimos de casarlos en esta noche. ¿Testigo Nazareno? Perdón. Ya tenemos el testigo Nazareno. No me ha dormido el testigo, ahí llega. Y el testigo Pachi. Ahí está. Sí, me podría haber puesto un femenino, ¿no? Vos sos el femenino. Te tocó. ¿Qué pasó? Esperen que yo no estoy grabando. Esperen que llegó el momento en el que el sacerdote va a dar la bendición ante el matrimonio. Queridos amigos, nos encontramos esta noche para honrar a esta pareja que se va a unir en sagrado matrimonio radial aquí en la 106.7, más precisamente No Somos Nada, que ya ha puesto su cuota de colaboración, los 100 pesos, que son necesarios para creer en Dios. Un aplauso. Puedes sonreír también los novios, Yo estoy sonriendo, ¿no? La carita de feliz cumpleaños. Aquí los tenemos, entonces les vamos a preguntar para que den su voto sagrado. Señor Lucifer, ¿usted acepta? ¿Usted acepta a la señorita, por el momento, Flori? Claro que para mantenerla, aguantarle el olor a pata. No diga que estoy histérica. Las cascarrabias, no engañarla cuando esté indispuesta. Y cuando la rete por llegar tarde de jugar al fútbol 5. Acepta. Señora Flori, ¿usted acepta al señor Lucifer para honrarlo, para respetarlo? Para aguantarle el olor a pata cuando viene de jugar al fútbol 5. Para perdonarle los cuernos. Que siempre los va a tener. Y para seguir metiendo la cola en todos lados. Sí. Damas y caballeros, unimos a esta pareja en santo matrimonio. Aquí en directo, en No Somos Nada. Ahora los novios se pueden besar. Adelante. Pueden besar. Beso para todos. Tienes que besar al testigo radial. ¿No tiene que besar al testigo? Dale un beso, mi amor. Damas y caballeros, hemos concluido el casamiento radial en No Somos Nada. Fuerte el aplauso para la pareja. Para el padre Bulacio. Un aplauso. Ahora sí, pueden irse en paz. Y dejando la billetera, por favor, estos 100 pesos son falsos estos 100 pesos.